Así son los compadres, así son los compadres, así son los compadres, así son los compadres, así son los compadres, los compadres son como el son. El son es como los compadres y de mi Cuba es el son. Soneros como la clave, caliente como es el ron. Alegres como los trinos del Simpson, tengo un piñón, mamá. Así son los compadres, así son los compadres, guerrero. Así son los compadres, así son los compadres. Un Simpson te se quedó maravillado de oírme. Volando vino a decirme, usted es más bravo que yo, compadre. Así son los compadres, así son los compadres. Así son los compadres, así son los compadres. Con el son como bandera, como cubanos de ley. Al mundo vamos gritando, somos hijos de carne y mamá. Así son los compadres, así son los compadres. Así son los compadres, así son los compadres. Más fea que la lechuza, es la raza y el resuelo. Y el resuelo. Pero más sabroso y dulce que un banco de bizcochuelo. Eso mamá. Sí, así son los compadres, así son los compadres. Así son los compadres, así son los compadres. Mírale cómo son los compadres del 73. Bye, papi. Ahí. La clave humana y la flauta humana. Bien. Así son los compadres, así son los compadres. Así son los compadres, así son los compadres. ¿Cómo son? Así son los compadres, así son los compadres. Así son los compadres, así son. ¿Cómo son? Así mismo son.